Esto van dos en una moto y se cae en medio. Ese es el tuyo. Ese es el mío. Sí. El mío dice, doctor, vengo a que me reconozcan. Hombre, pues ahora mismo no caigo. Madre mía, ¿qué es un normal eso? Otro, ¿qué es una gamba tirando piedras? Una gamberra. No, madre mía, madre mía. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. La decadencia del humanismo. Como podéis ver o oír, a Monique nos ha vuelto a fallar, nos ha dejado tirados, así que hemos tenido que buscar un presentador sustituto y como no lo hemos encontrado, pues me he tenido que poner yo, Robert Blázquez. Así que bueno, no sabemos cómo saldrá esto, intentaré hacerlo lo mejor que pueda, pero no aseguro nada. Bueno. Y como siempre vamos a empezar, como suele hacer Amuniki también, con la pregunta mamporrera. Esta vez no he podido encontrar una muy, muy mamporrera, rebuscar así en internet, se lo vamos a dejar a él. Y la pregunta que traigo yo viene relacionada sobre el reciente anuncio de la conferencia de Microsoft, la cual se ha adelantado, de Microsoft para el E3, la cual se ha adelantado un poquito de lo que viene siendo habitual y la tendremos el domingo a las 11 de la noche, aquí hora española, hora de la península. Y bueno, la imagen con la que han promocionado la conferencia es el mítico chip de la Project Scorpio que anunciaron en el pasado E3. Y bueno, pues me gustaría preguntar a los zumbaos que tenemos hoy, pues qué esperan de esta consola, si creen que va a ser más o menos un pequeño batacazo como ha sido PlayStation Pro, o creen que de verdad va a ser una consola bien potente. Una mierda pinchada en un par. Y sin más dilación, empezamos con el amigo Ricky Knight. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Tienes ganas de tú que eres Xboxer de esta Scorpio? Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas de hacerlo. Muy buenas noches a todos. Yo la tengo reservada. Hombre, no llego a tanto, la verdad, porque no sé. Precio, modelo, se rumorea muchas cosas, que si alguna va a venir con lector de Blu-ray, otras que no. Ganas hay por ver lo que presentan, por ver qué ofrece. Juegos tienen que presentar sí o sí, por lo tanto, en ese aspecto es lo que yo espero, que presenten la consola, que diga, señores, esto es Scorpio, estos son los juegos, cómo la integran en el ecosistema Xbox, porque técnicamente los juegos que vayan a la Scorpio también van a servir para Xbox One, a priori va a ser así. Y sobre todo yo creo que no se va a dar un batacazo con PlayStation 4 Pro, porque diferencian marcas. Es decir, si tú una consola la llamas Xbox One, la versión es la S, tú sabes que es más pequeña, a este se la dejas llamando Scorpio o el nombre definitivo que tenga, ya lo desvinculas un poco de lo que viene siendo esa marca. Entonces en el mercado ya tienes un segmento hecho, es decir, oye, esto es Xbox One y esto es otra cosa que dentro de la misma marca, pero más potente. PlayStation tienes de golpe y porrazo, tenías la Slim, la Pro, la normal, que me ofrece una, que me ofrece otra, tengo que estar investigando, y por norma general el consumidor habitual de videojuegos no se suele informar mucho, así no es como nosotros que estamos todo el día mirando foros, noticias, tal, son más de pie de calle. Entonces ahí en ese aspecto, pues diferenciándola, yo creo que puede llegar a un sector un poquito más amplio que a lo mejor lo que ha hecho de momento PlayStation 4 Pro. Y nuestro siguiente y último zumbado de la noche es el amigo Silchal, que vuelve y yo creo que no va a ser tan bueno con esta consola. ¿Tú qué esperas de Project Scorpio? A este hombre le desborda el odio, ¿eh? Joder, buenas noches a todos y cómo me conoces, ¿eh? Madre mía, ni que hubieras parido, macho. Pues no voy a decir nada malo sobre esta Scorpio porque tampoco tengo datos fiables ni he visto lo que va a ser. O sea, para mí el problema es eso, que básicamente es una incógnita. Yo tengo esperanzas puestas en esta Scorpio. Lo que pasa es que es lo que dice un poco también Rikis, ¿no? Que, claro, van a salir los juegos para las dos consolas y, no sé, de momento me parece que va a ser, pues, una consola más potente como PlayStation 4 Pro, ¿no? Una cosa así del estilo, pero que la potencia en los juegos pues no se va a poder exprimir hasta que no, entre comillas, desaparezcan o se bifurquen más el camino de Xbox One y Scorpio. De todas maneras, no voy a ser tan crítico con Microsoft porque me parece que está haciendo las cosas, si no mucho mejor, por lo menos un poco más que Sony en este caso. Así que, bueno, la verdad que lo estoy esperando con bastantes ganas a ver qué es lo que nos presentan. Sí, la verdad es que esta medio nueva generación que se han sacado de la manga, pero sin olvidar la otra, pues puede mermar un poco la potencia en esos juegos. Y bueno, yo la verdad es que también tengo ganas de la conferencia de Microsoft, sobre todo por la consola, pero ver los juegos, porque la última cancelación de Scalebound deja Xbox un poco pelada, y creo que en este 3 es donde tienen que darlo todo y puede ser memorable, cuanto menos. Y bueno, al final, si el Chan no era el último zumbao, Ruedich ha conseguido unirse en el tiempo de descuento, así que vamos a presentarlo. ¿Qué tal, Ruedichi? ¿Y tú qué opinas de Project Scorpio? ¿Le tienes ganas o qué? ¡Ay, pata liebre! Muy buenas, Robert, y buenas al resto. Gracias por esperarme. Bueno, me alegro de al final haber llegado a tiempo. Respecto a Project Scorpio, pues hombre, la verdad es que no me llama demasiado por el hecho de que la propia Microsoft ya ha dicho siempre y ha insistido en que quieren que todos los juegos funcionen tanto en One como en Scorpio. Entonces, yo como jugador más de consola, que no soy tan de fijarme en los gráficos ni tan exigente con los gráficos, si voy a poder seguir jugando a todos los títulos que vayan a salir en mi Xbox One original, pues Scorpio me llama poco. Quiero decir, bueno, como nueva consola puede estar muy bien, puede ser muy guapa, pero si al fin y al cabo las consolas lo importante que tienen son los juegos, y si va a tener los mismos que la One, no veo ningún motivo para saltar. Así que yo, la mar de contento y tranquilo, si puedo seguir jugando en mi One o incluso en un PC a muchos juegos. Así que, mira, para quien quiera dejarse la pasta en una consola cara, perfecto, pero yo muy tranquilo por eso, por esa seguridad que da Microsoft de que vas a poder seguir jugando a lo mismo en todas las plataformas. Pues estas han sido las opiniones de nuestros zumbaos en cuanto a Scorpio. Y bueno, ahora vamos a pasar a ver qué tenemos en este programa. Pues en este Indie Podcast segundo de la octava temporada, va a empezar Rikis hablando del Record, este juego de ex miembros de Retro Studio que salió para Xbox, en el cual controlábamos a unos robots. Luego hablaremos del segundo o tercer juego de móvil, depende de la plataforma, de Nintendo, el Fire Emblem Heroes. Luego Rikis volverá con otro jueguito, es el Rise and Shine, un juego arcade de fabricación española. Y en el Notición hablaremos un poquito de la polémica que se ha creado en torno al anuncio del expansion pack para el Zelda Breath of the Wild, que la verdad es que ha levantado ampollas y aquí creo que no se va a ir de rositas. Y de cierto concurso de Nintendo también. Es verdad, también de un concurso de Nintendo que ha habido en YouTube, que no ha salido como ellos esperaban. Y sin más dilación pasamos al Consejo de Sabios. Pues bueno, como acabo de comentar, el amigo Ricky Snide nos va a comentar Recore, este juego que salió no ha salido hace poco para Xbox, en el cual pues controlábamos con unos núcleos de energía a varios robots para ir pasando una serie de puzzles. Y como digo, Ricky Snide nos va a comentar qué tal. Pues gracias, Robert. Como comentas, lo podemos encasillar dentro de lo que es un juego de plataformas con algunas dosis de puzzle y un poquito de sandbox por cómo se desarrolla el mapeado. La historia principal se desarrolla en Edén lejano, en el cual nuestra protagonista, digamos, que tiene un poco que averiguar qué ha pasado con el resto de los humanos, por qué hay solamente máquinas y demás. Y tampoco me quiero estallar mucho, porque vídeos de la historia creo que son 4 o 5 contados. Y os poco que os prestéis un poquito de cómo va la historia, os podéis ya dar cuenta de por dónde van los tiros. Por lo tanto, no quiero destriparos el juego, porque en ese aspecto quizás no es de lo más currado. Es una historia bastante sencilla que te la cuentan en, ya te digo, que en 2 horitas de juego te la cuentan tranquilamente. El resto estás pululando por el planeta. Por lo tanto, no quiero entrar en demasiado para no reventar a la gente que realmente le interesa este título. Ya yendo al punto fuerte del juego, digamos que es el tema de la jugabilidad. A mí me ha encantado ese aspecto, un aspecto en el cual las plataformas no es un género que abunde mucho, y aquí no lo vamos a encontrar, un juego bastante plataformero, con zonas bastante complicadas de acceder, con nuestros robots que nos acompañan, que nos van a servir de ayuda, que ahora un poquito lo explicaré más profundamente, para superar las diversas zonas. Y la verdad que un control en ese aspecto de 10, vamos, que si nos vamos a caer por algún lugar o lo que sea, o los fallos, los vamos a cometer nosotros. Un sistema de plataformas con un plataformeo de salto doble, y en el cual también tenemos un impulso, vaya, que podemos, digamos, impulsarnos nosotros para llegar un poquito más lejos a determinadas zonas en los saltos. Asimismo, también nos vamos a encontrar con esas especies de puzzles que vamos a utilizar nuestros robots que nos acompañan, que en principio yo encontré a 4, vaya, que es un perro que te sirve para los combates, otro que es una especie de araña, por llamarlo de alguna manera, que se pega a determinada zona del escenario y por el cual puedes ir, vamos a decir, grindeando, vaya, por decirlo de alguna manera, un robot en plan tocho que revienta mucho algunas rocas y demás. Y luego una especie de robot que sirve como de paracaídas, vaya, que te hace que la caída sea mucho más lenta y te desplace hacia zonas que de otra manera no podrías llegar. Digamos que esos son los 4 acompañantes que podremos ir mejorando conforme vamos construyendo una serie de esferas de colores, mapas para mejorarlos y demás, y hacerlos más fuertes, con lo cual en la parte de combate nos servirá mucho de ayuda. En esa parte de combate utilizaremos solamente el rifle que tenemos. Aquí la verdad es que es un poco parco, es decir, solo tienes un arma principal que vas mejorando, tipo rolero, igual que los personajes que te acompañan de la misma manera, pues tu arma va subiendo de nivel, vaya, conforme vas matando enemigos. Y aquí digamos que es un poco sosiete por eso, es decir, solo tengo un arma, y luego lo que varía son los robots que te ayudan, que ahí sí son fundamentales para acabar con los diferentes enemigos. Un arma que solamente varía con los colores que desarrolla, es decir, según vas avanzando el juego, tu arma dispara, creo que era el color neutro, que es el blanco, vas consiguiendo otra serie de mejoras, que digamos tienes el color rojo, por lo tanto a los enemigos rojos, si le disparas con ese color, pues le hace mucho más daño, el azul y el otro era el amarillo. Entonces, en función de eso, pues vamos a ir eliminando a los enemigos. Tenemos también un ataque potente con el cual rompemos sus escudos, y aparte una especie de gancho que en determinadas zonas, digamos que nos cargamos a los núcleos de los enemigos y los reventamos directamente. Hay enemigos tochos que le sacas el núcleo de una sentada, y hay otros que digamos que es una especie de forcejeo para conseguirlo, digamos que le crea un poquito más de dinamismo a los combates. Y ya yéndonos al punto negativo, que es el tema de los núcleos, digamos que tenemos que conseguir, para seguir avanzando en el juego, una especie de núcleos prismáticos, si no me acuerdo mal que era su nombre, y son unos núcleos especiales que fueran, vamos a decir que son como una especie de diamantes que están diseminados por el juego, que lo podemos encontrar escarbando en la arena, otro haciendo mazmorras, otro con los enemigos finales. Y aquí está el gran pero del juego. Es un juego que digamos que te bloquea el acceso a seguir la historia en pos de buscar estos materiales. Por lo tanto, tienes que dejar de seguir jugando, obligándome a buscarlos en determinadas zonas, que en el mapa a veces está bien señalizado, otras veces no tanto. No te indican nada, para llegar a lo mejor a determinadas mazmorras tienes que buscar previamente unos robots que están diseminados por el mapa, pero como no te dicen dónde estás, te tienes que buscar un poco la vida. Es decir, suelen estar por la zona, pero hay mazmorras que no, que de repente te sale una imagen y dices, hostia, si la mazmorra está en el quinto pino y yo estoy buscando robots aquí, ¿dónde coño están los otros 6 robots que tengo que conseguir, o los otros 3? Por lo tanto, esa parte la hace súper tediosa, que entorpece un poco el desarrollo del juego. Que encima lo que hace es alargar el título, es decir, te dura unas 12-13 horas, puedes estar buscando estos objetos cuando a lo mejor debería durar 6 o 7. Coño, es el juego de 6 o 7 horas y no me metas esto por gusto, por alargarlo y demás. Ya sé que la experiencia de juego lastre y frustre mucho. Yo lo comentábamos en el grupo de WhatsApp, solamente creo que era un 2 o 3% de los, o un 6%, no sé si era mucho más, de los usuarios que han jugado a Recore se han acabado el juego. No dice mucho a favor de este título en cuanto a querer comprártelo o querer acabártelo, porque si solamente el 6% de los que lo han comprado se lo han acabado, por algo es. Bueno, ya yéndonos a lo que es la vertiente gráfica, aquí hay unas luces y sombras tremendas. Luces porque hay mazmorras que están súper curradas, muy bien hechas, pero claro, como comenté al principio, es un juego tipo sandbox. ¿Qué ocurre? Que es que el mundo está súper vacío. Es como una especie de desierto en general, tampoco te varía la zona, no ves mucho detalle, es decir, cuando, no sé, es que lo ves súper vacío, no le ves encanto, vaya, al mundo. Sí, parece un, claro, Edén lejano, un desierto, tal, vale, me pega el nombre. Pero joder, es que prácticamente no veo ningún incentivo, no le ves la gracia al título en ese, ese aspecto, que sí, que hay algunos enemigos que son grandes, están currados y demás, pero joder, que Xbox da mucho más. Incluso hay animaciones, cuando ves algunas escenas, hay una en concreto que la ves y dices tú, joder, es que esto es cutrísimo, y a mí me recordó a la Xbox One, no ya ni a 360, sino a la Xbox One, que dices tú, hostia, son detallitos que no sé si por no tener tiempo, presupuesto, yo creo que es más bien presupuesto y por las piezas que le han metido al estudio. Es decir, este juego lo tenemos que tener terminado en septiembre de 2017, tiene que salir sí o sí. Pum, pues venga, lo metemos y demás. Igual que los tiempos de carga, que son horrorosos. Para que os hagáis una idea, el juego pesa 5 gigas, me parece que era, y el parche que sacaron era, creo que era recordar de 9 o algo así. O sea que el parche del día 1 era más grande que lo que traía los juegos. O sea que es una cosa inconcebible, vamos, y ese aspecto está súper descuidado. El juego, por lo que yo he visto, es más tirando a arcade, ¿no?, que a AAA en cuanto a gráficos. Más lo que sería un arcade tocho como el Shadow Complex y así, más que un AAA, ¿no? Sí, es que llamar a este título AAA, digamos, porque a lo mejor está Microsoft detrás. Tampoco sé el presupuesto que han tenido para hacerlo. Pero sí que era un juego que llamaba a ser exclusivo y, coño, en cuanto a gráficos se ha quedado un par de pasos por detrás en esta generación, ¿sabes? Que no lo... No sé en qué se han centrado para hacer esto, si es que implementaron la mecánica sandbox más tarde para alargar el título o qué, pero es que de verdad que es digno de verlo, que lo ves los escenarios vacíos y, joder, hay sandbox, por ejemplo, en Mad Max, que también es en un desierto y demás, y tiene muchos mejores gráficos que este. Y te puedo hacer una idea, te pones un vídeo de Mad Max, te pones un vídeo de este, joder, y se te cae el alma a los pies, tío, porque podían haber hecho un mundo súper guapo, o incluso haber variado, oye, una zona de hielo, otra desértica, otra muy rocosa para saltar y que sean complicados los saltos. Yo qué sé, te puedes inventar mil historias antes que hacerlo todo desértico, que sí, que tiene sus zonas de plataformas y demás, pero que no te incitan a investigarlo, y ese es el problema del juego, que no te incitan a incentivarlo y te obliga a hacerlo, que es el gran hándicap. Y ya comentando otra de las grandes polémicas, como conocimos el año pasado, Microsoft se ha dignado a no traducir, no mentira, no traducir, a doblar ningún juego que saque de España. Ya lo vimos con Gears of War 4, que un mes más tarde salió el doblaje, y con este pues fue prácticamente igual. O sea, nos viene con voces en inglés, subtítulos en castellano, y es una lástima porque nos ayudaría a meternos un poquito más en este mundo, un poquito de la historia y demás, estar pendiente de lo que nos cuentan y no estar mirando el texto para ver lo que está pasando en pantalla. Pero bueno, ya sabemos que Microsoft el año pasado tuvo ese pequeño detalle que le cual agradecemos los españoles. Así que otro puntito negativo a tener en cuenta con este título. Una pregunta, Rikis. Sabes tú que yo soy un enfermo del tema de los sonidos, de las músicas, bandas sonoras y tal. ¿Este juego tiene alguna canción reseñable? ¿Tiene una banda sonora buena o por el contrario pasa desapercibida? Pues los FX sí molan con el tema de explotar a los enemigos y tal, pero lo que es la música, que va, no veo ningún tema que ahora mismo me dice, oye, tarareme alguna canción. Pues no se me viene ninguna a la cabeza ni que se me haya quedado, y eso que fueron 3 horas jugándolo, lo cual es otro aspecto que tampoco dice mucho de este título, la verdad. Entonces, ¿cuál es el aspecto que más destacarías positivamente de este juego, por el cual... alguien podría estar interesado realmente en adquirirlo y en jugarlo y en disfrutarlo, básicamente? Pues yo lo recomendaría, porque aquí ya voy un poco ya a lanzar con las conclusiones, pues lo recomiendo, el punto a favores, tío, la jugabilidad, que me dice, sí, es pesado tal, vale, quitando ese aspecto, vamos a dejarlo de momento un poquito de lado, la parte de plataforma, la parte jugable, la parte de los combates, que también está un poco entretenida, aunque hay veces que se te hace un poco cuesta arriba por la dificultad, pero sobre todo por la zona plataformera. Yo creo que ahí a mucha gente le puede entrar el juego, porque como sabemos, Xbox One no es una consola que se caracteriza por tener este tipo de juegos. Y ahí tenemos uno, que no es lo más redondo del mundo, efectivamente, que tiene fallos que echan para atrás, pues sí. Pero por ese aspecto plataformero yo creo que es un título recomendable. Por lo que no lo recomiendo, y es un poco, también digamos que tengo el corazón partido porque me lo he pasado bien jugándolo, pero a mí el tema de que me obliguen a tener que hacer secundaria me echa para atrás. Este me lo he acabado pasando porque me ha gustado, o sea, me ha enganchado, me ha gustado la parte de Plaza Palmera, aunque he echado pestes por ese aspecto de tener que buscar 45 orbes para enfrentarme al final del juego, que es que así se pronto, que de 20 tuve que buscar 25 entre secundaria y el escenario, o sea que ahí está la historia. Pues eso echa mucho para atrás a mucha gente. Yo por eso el matiz que pongo es, no te gusta hacer secundarias obligatorias, no te gusta buscar cosas por el escenario, no te lo compres, es que ni te lo plantees. Que eso te puede dar un poquito igual, te gustan las plataformas y demás, pues míratelo, no sé si habrá demos o algo, pero un juego que te va a entretener, te va a divertir, que tiene una jugabilidad muy buena. Pero claro, entre los gráficos que no están muy allá y este aspecto súper negativo, que es que le tienes que echar 2-3 horas al más puro estilo farmeo, pues cuando no tienes ni que farmear porque no es un RPG al uso, joder, pues no lo recomiendo por eso. Es algo así, me pasó como el Mirror's Edge, que tiene cosas buenas, pero es que las malas me pesan más que las buenas. Y por lo tanto lo recomiendo pues con mucha cautela que se quiera aventurar en este título. Un título que, como sabréis, está tanto en PC como en Xbox One, si no me equivoco es un Play Anywhere, y lo puedes encontrar ahora mismo por 25 euros nuevos. ¿Que le quieres dar una oportunidad? Si lo pilláis por 5 o 10 euros, pues yo me arriesgaría si os llama un poco lo que os he comentado. Que no os gusta o tal, pues es que ni lo paguéis, 25 euros no lo merece. 5 o 10, por darle un tiento, pues mira, lo probáis, que no os mola, lo podéis vender y podéis recuperar algo de lo que habéis vendido, pero teniendo en cuenta sobre todo los puntos negativos más que los positivos para la hora de valorar si pasáis por este juego o no. Pues muchas gracias, Ricky, por el análisis de este juego, que vaya, Microsoft lo presentó en una de sus conferencias de E3 con mucho bombo, pero al final parece que no les ha salido tan bien la jugada, sobre todo por eso. Ya no es la primera vez que lo escucho, lo de que han intentado alargarlo artificialmente poniendo esos bloqueos para que te dure más, la cual cosa pues no es del todo agradable. Pues muchas gracias, Ricky, por este extenso análisis del Record. Yo creo que ha quedado bastante claro los puntos buenos y malos, por desgracia, que tiene, y creo que bueno, ha quedado claro sobre todo a quien pueda estar interesado, que seguramente valga la pena que se espere un poquito para comprarlo, a que baje un poquito de precio, vea una buena oferta. Y vamos a pasar con el siguiente juego, un juego móvil para variar, que no costumamos hacer muchos, pero que Nintendo se ha metido en el sector de los móviles y pisando muy fuerte, como habréis podido ver. Primero fue Pokémon GO, luego Super Mario Run, y ahora tenemos este Fire Emblem Heroes, que Robert Blázquez ya ha podido probar, creo que se ha pegado unos buenos vicios, y nos va a traer aquí un análisis, impresiones, para que quien no lo haya probado aún, entre los que me incluyo, pues se entere de qué va y vea si vale la pena descargarlo y darle caña o no. Así que Robert, por favor, cuando quieras, nos explicas de qué va este Fire Emblem Heroes. Bueno, pues Fire Emblem Heroes es el segundo juego de Nintendo para dispositivos Android, pero el tercero, para dispositivos inteligentes, ya que recordemos que Super Mario Run aún no está disponible para Android, lo tendremos en marzo, así que para los androides este es el segundo juego de Nintendo que nos llega. Fire Emblem es una mítica saga de videojuegos desarrollada por Intelligent System, juegos de estrategia, que por desgracia en este juego para dispositivos móviles pues prácticamente brilla por su ausencia. Al ser un juego muy destinado, como digo, a móviles, a partidas rápidas, los mapas son muy pequeños y no tenemos ese toque de estrategia que teníamos en los otros juegos. Para el que no lo sepa, los Fire Emblem siempre se han destacado por tener un triángulo de poder, por decirlo de alguna manera, que son las espadas ganan a las hachas, las hachas ganan a las lanzas y las lanzas ganan a las espadas. Sería el piedra, papel, tijera de toda la vida. Pero aquí prácticamente no lo vamos a tener en cuenta porque vamos a ir al personaje que llegue a un enemigo, pues lo vamos a acercar, le vamos a pegar y seguramente nuestro personaje sea más fuerte que los enemigos, así que no vamos a tener mayor dificultad en pasarnos las pantallas. Hombre, Robert, yo creo que eso viene motivado un poquito porque nuestros personajes no pueden morir como ocurre en la versión de portátil, si no me equivoco. Sí, bueno, tenemos en portátil podemos elegir la muerte permanente. Aquí sí que nos pueden derrotar, pero vaya, si tú vas jugando habitualmente, el personaje sube de nivel a una velocidad normal que no se equilibra con lo que vendría siendo el modo historia. Luego ya sí que podemos meter en otros modos de juegos que comentaré ahora, pero el modo historia tiene varios niveles de dificultad, pero no suele ser un reto muy a tener en cuenta. Como digo, los modos de juego son historia, la historia es bastante chorra en este sentido. Nos vamos a encontrar en un reino de Fire Emblem en el cual nosotros somos lo que llaman un gran invocador, y tenemos la habilidad pues de invocar héroes de todos los juegos de Fire Emblem. Digamos que en este reino hay dos, Bueno, en este mundo hay dos reinos en guerra que utilizan a los otros mundos de los Fire Emblem para luchar su guerra. Hay el típico reino malvado que va invocando héroes y los obliga por un contrato no escrito a luchar, y nosotros pues tenemos que ir liberándolos y cerrando portales. La verdad que, como digo, es una historia un poco chorra, son 4 o 5 líneas de diálogos cada vez que empezamos un combate, pero no tiene mayor repercusión. Luego tendremos los encuentros, que son unos combates diarios en el cual pues aparecerá un héroe de cualquier juego de Fire Emblem, y nosotros pues si ganamos ese combate, en ese combate sí que al primer aliado que nos maten el combate se acaba, podemos gastando un orbe, que los comentaré ahora un poquito más adelante lo que son los orbes, gastando un orbe pues recuperamos todas las energías y podemos seguir el combate, pero al primero que nos venzan el combate se acaba. Y cuando acabamos el combate, pues dicho héroe, el cual nos hayamos enfrentado, pues pasará a formar parte de nuestra plantilla. Luego tendremos pues la torre de práctica, que como su nombre indica, pues es ir practicando y ganando experiencia. Y luego tenemos el coliseo, el cual pues nos enfrentaremos con el equipo que nosotros elijamos a otros jugadores de todo el mundo. Y el cual pues bueno, vamos sumando victorias y vamos consiguiendo bonificaciones para tener unos premios que son objetos en el juego y poco más. Y bueno, como decía, los orbes es más o menos la gracia del juego, porque la función es ir consiguiendo todos los héroes que estén disponibles de todos los juegos de Fire Emblem. Con los orbes, con 5 orbes, conseguimos un héroe, y con 20 orbes podemos conseguir hasta 5, ya que si vamos invocando de seguido, pues nos van haciendo un pequeño descuento en orbes, y podemos conseguir pues un héroe más o menos gratis. ¿Cuánto de fácil es conseguir los orbes que comentas, Robert? Los orbes te los dan por en el modo historia cuando ganas un combate, un escenario, pues te dan un orbe. Y bueno, esa es la facilidad, no lo consigues a una velocidad muy alta, pero vaya, si haces, pues como digo, 20 combates, pues tendrás 20 orbes para poder conseguir a los 5 héroes. Luego hay combates excepcionales que van poniendo de vez en cuando que te dan hasta 3 orbes por ganar el combate. Y si no, podemos pasar por caja y comprarlos, ¿no? Efectivamente, ahí está la cosa, porque el juego es free to play o free to start, lo llamaban muchas veces en Nintendo, y tenemos una tienda de orbes muy bonita en la cual estoy abriéndolo ahora mismo en riguroso directo. Es un pay to play. Sí. Tenemos 3 orbes por 1,99. Recordemos que necesitamos 5 para invocar un héroe. Entonces, si queremos 10 orbes, son 5,99. 6 euros para conseguir 2. Bueno, no 2, porque el primero te cuesta 5, el siguiente te cuesta 4. Así que, bueno, pues, por ejemplo, para conseguir 23 orbes son 12 euros, que ese sí que ya podemos conseguir 5 héroes. Pero vaya, que baratos no son, y como ya comentaron, me parece que el segundo día ya llevaba unos 2 millones de euros de recaudación, así que la gente empezó fuerte a gastarse orbes. Supongo que, vaya, si tú tienes un héroe que le tienes muchas ganas de tenerlo, pues vas gastando dinero para ir invocando, y bueno, ahí está la parte oscura del juego, digamos. No sé cuántas veces he dicho digamos, tú luego lo cortas. Ya veremos. Y bueno, el juego pues no tiene mucho más. Son los combates, bueno, gráficamente los personajes, cuando los consigues, pues están dibujados por diferentes artistas japoneses, tienen sus voces, los diseños están chulos, y en los combates sería el estilo este que se lleva ahora mucho, kawaii, por decirlo de alguna manera, creo que se llama, que son así estilo cabezones, y la verdad es que son simpaticotes. Me gusta el diseño artístico del juego en general, está bastante chulo. Y bueno, pues para concluir ya, pues un juego ligerito. Yo lo voy abriendo cada día porque siempre hay estos encuentros. He hecho 4 o 5 combates, consigo al héroe que me gusta. He hecho algunos de historia que son facilillos. Y vaya, que va a pasar de los que han salido hasta ahora de Nintendo. Creo que Mario Run es el más destacado por ser un juego de Mario de casi toda la vida. Y este va a pasar como Nintendo, va a pasar sin pena ni gloria, va a tener su momento de auge con el lanzamiento, pero de aquí a un tiempo no nos vamos a acordar de él. Hombre, como comentas, yo también lo he jugado un poquito, no he llegado a lo mejor a engancharme del todo lo que me gustaría, Porque a lo mejor esperaba un poquito más de Fire Emblem, pero sí es lo que tú comentas, un juego ligero para echarte tus combatitos, dos, tres combates y venga, dale, a otra cosa. Y ya ahí yo creo que es hasta que tú aguantes. O sea, si te mola seguir consiguiendo héroes y demás, jugarás mucho tiempo. También imagino que le meterás más contenido, más héroes, más historias para tenerte ahí. Y si no es así, pues lo borrarás con la misma. Pero bueno, al ser free to play, que se puede probar tranquilamente y sin compromiso, vaya. Sí, de vez en cuando le vas metiendo algún mod. Él tiene el modo historia normal y luego tiene unos desvíos que los van metiendo de vez en cuando. Ahora hemos tenido uno. Y bueno, pues son un poquito más difíciles y te da un poquito más de juego. Pero eso, es el juego que nos va a durar un par de mesecillos de cuando vamos al váter y poco más. Pues bueno, dejando atrás este Fire Emblem, vamos a pasar a la que juegas. Bueno, y en el que juegas de esta semana, ya comentamos hace dos semanitas lo que estábamos jugando actualmente, y hoy quiero ver lo que nuestros zumbados es el próximo juego que tienen en la recámara, el próximo que tienen ahí pendiente para cuando se acaben el que tienen ahora, ¿cuál van a jugar después? ¿Ruedichi? Bueno, vamos a empezar. Pues tengo la campaña del Titanfall 2 ahí pendiente, tengo el Dark Souls 3 ahí que me acaba de llegar también ahí pendiente, y para entonces también tendré ese magnífico Zelda de Breath of the Wild. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! A mí me da pena el chico. Ricky, ¿tú qué tienes ahí que sabemos que tendrás varios? ¿Pero qué me estás container? Pues a bote pronto tengo para One el Halo Wars 2, a ver si me mandan ya el código de la key para empezar a descargarlo. Y también me compré el juego de Snoopy. ¿Ha dicho? El plataformita, sí, por 5 euretes, que me está tentando también empezar. ¿El juego de Snoopy, has dicho? Sí, sí, sí. Si quieres, luego te paso la fotaca para que veas que es verdad. Juego de Snoopy y no me acuerdo cómo se llama el otro, y Carlitos en no sé qué. 5 euros en game, un plataforma ligerito. Que como no tengo juegos de plataforma y estoy todo el rato disparo. Joder, pues me informé un poquito, no lo ponen tan cutre. Y digo, pues mira, 5 euros que me cuesta, pues le voy a dar un tiento, y eso es un poquito lo que yo espero. ¡Bájate la última actualización de sentido común! Chilchal, tú, aparte del Rocket, que nos vamos a echar en cuanto acabemos la grabación, ¿qué tienes pendiente? Un pepino. En cuanto acabe la grabación, y porque no quiero jugar durante la grabación, pero bueno. Yo tengo pendiente un juego que espero, si estoy en el próximo programa, traeros, que será Sniper Elite 4, que me está gustando bastante. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que estoy jugando ahora mismo, ¿has dicho? No, que tienes pendiente. Ah, que tengo pendiente. Vale, el primer juego que vas a jugar cuando acabes lo que te estás jugando ahora. Sí, sí, cierto, cierto. Joder, se me ha ido la olla porque me habéis dicho 14 cosas diferentes para comentar aquí, cabrones. Pues tengo pendiente The Last Guardian, aunque Ricky dice que es un mojón truño serio. Tengo pendiente la campaña de Doom, terminarla. La campaña de Titanfall 2, terminarla también, por cierto. Y que sea así pendiente, pues no sé qué decirte. Tengo un cerro de juego. Bueno, Need for Speed, el de hace un año y pico. Me he pasado Batman Arkham Knight, el Batman Arkham Asylum, pero me falta en el City y el Origins. O sea, yo juego al primero, luego al último y me dejo lo de la mitad. O sea, tengo un montón de cosas pendientes, pero inmediatas, The Last Guardian y bueno, y poquita cosa más. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Pues muchas gracias, yo con mis partes creo que voy a ir tirando de lo de siempre, el Rocket League, el DayZ y estas cosas hasta que llegue el Zelda Breath of the Wild, porque no quiero contaminarme la mente con nada hasta que pille ese juegazo. Me cuesta tomar en serio las cosas que dices porque sé lo que te has metido en la boca. Y bueno, continuamos con el consejo de sabios. Ricky Knight, como no para de jugar el tío, pues ha estado jugando también al Rise and Shine, que creo que es un juego así, plataformas, tiro de marca española, que bueno, en general lo han puesto bastante bien, pero vamos a ver qué comenta Ricky Knight. Pues gracias, Robert, de nuevo. Como bien comentas, un juego aquí marca española por un grupo que se llama Super Awesome Hyper Dimension Mega Team. O sea, más fácil imposible de aprendérselo. Y nos vamos a encontrar con un juego arcade emulando a lo que venía siendo Metal Slug, con bastantes puzzles, a lo mejor un ritmo más pausado, y que del cual yo he acabado amándolo de principio a fin. Como he comentado, mantiene un poco la estética esta de Metal Slug, juego en 2D, muy colorido. Ved cualquier vídeo, cualquier imagen de este título, que gráficamente es una pasada. O sea, es brutalísimo lo que han hecho, parecen dibujos hechos a mano. No sé cómo lo habrán hecho estos señores, pero la verdad es que está súper cuidado ese aspecto. Y con toquitos así un poquito más de puzzles y demás, con lo que vamos avanzando la experiencia jugable. Si tenemos nuestra parte Metal Slug con enemigos que nos vienen a saco, nos vamos moviendo, disparando, tenemos un botón de esquiva también. Y quizás es un poquito más lento que los personajes de Metal Slug a la hora de desplazarse, con lo cual hay que tenerlo en cuenta para evitar todas las balas que nos vengan, que en principio al segundo o tercer impacto que nos llegue, pues nuestro personaje se queda ya caput, a no ser que sea un ataque bastante gordo. Y la parte de puzzle pues es bastante interesante, porque a medida que vayamos avanzando vamos desbloqueando una serie de habilidades, por ejemplo con el cual disparamos una bala y la podemos manejar por determinada zona del escenario, otra que convierte nuestra arma, digamos, una especie de lanzagranadas entre comillas, en el cual nuestra bala se convierte en una bomba, y cositas así que hace que la experiencia jugable pues sea variada. Y en ningún momento nos estamos enfrentando a un juego de disparos puro y duro, sino que tenemos que ir avanzando, ver las nuevas zonas, bastantes combates que lo ves en el momento que se queda estático, pues ya sabes que tienes que hacer algún pequeño puzzle para solventarlo, y que le dan un dinamismo tremendo al juego. Como he dicho, la parte jugable, pues la verdad que un 10, un control exquisito, aunque hay veces que a lo mejor te deja un pelín tirado, sobre todo cuando haces el dash, esa esquiva que a lo mejor piensas que puedes continuar, pero tarda un pelín en reaccionar y hace que te maten y vaya, tienes que reiniciar un poquito la zona, pero que tampoco te va a tardar mucho para atrás, porque tiene bastantes puntos de control y es bastante sencillo en ese aspecto, a pesar de lo complicado que es a veces avanzar, pues ir pasándote los niveles se va a convertir en algo bastante llevadero, pues precisamente por eso, por los numerosos checkpoints que hay. Por lo que he escuchado, tiene la peculiaridad de que la pistola que comentas que llevas tienes que desenfundarla, ¿no? Que no vas con el arma todo el rato en la mano, porque si no te ralentiza un poco. ¿Es verdad esto? Exacto, tú cuando vas a disparar no es como comentaba Metal Slug, que directamente das el de disparo y ya está, ¿no? Aquí el gatillo izquierdo hace que levantes el arma y luego tiene una especie de mirilla para ir apuntando a los enemigos y demás. Por eso comentaba que hay veces que es un poquito más lento, pues precisamente por eso. Porque tu personaje se vuelve un pelín más lento por estar apuntando el arma, y es lo que hace que determinados combates pues se compliquen un poco, ya que exigen un poquito más de velocidad, y esto hace que estés un poco enfunda, dispara, desenfunda, muévete, enfunda, dispara. Y es un poco lo que también hace que este juego se complique, ese aspecto de que tu personaje no es todo rápido, que a lo mejor cabría esperar en esta clase de títulos. Ya comentando un poquito la trama, es bastante sencilla, estamos en mundo juegos, digamos que nuestro personaje se mueve a través de una especie de dentro de un videojuego, o en un videojuego en sí, y nos vamos a encontrar pues con los clásicos tópicos, digamos que tenemos que salvar el mundo, y nos vamos a ver alusiones pues a otros títulos, a Mario, al juego este del pollo que se quitó en iOS, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, un montón de detallitos que nos recuerdan a esas grandes sagas, al Gears of War también hay por ahí algún que otro detalle, y que nos van a sacar más de una sonrisa, porque de verdad que es graciosa a la hora de contar también la historia. Y todo este optimismo y todo este buen rollo que desprende el juego, y que yo lo estoy un poco transmitiendo en este análisis, que me ha encantado el juego, repito, echa un poquito para atrás por un aspecto que es la duración. Yo creo que me lo pasé en unas 2 horas y media o 3. Para los 15 euros que cuesta ahora mismo el juego, que también os lo podréis comprar en la Store, por ejemplo, si tenéis la Xbox One, en la Store de Hungría, lo podéis conseguir por, creo que son 8 euros, 7 euros y pico. La Store de Hungría, tío. Sí, es tan sencillo como loguearte Mercado Hungría, ponerte una tarjeta de débito o de crédito y ya puedes comprar ahí. O sea, súper sencillo comprar arcades en esas torres, recomendadísima por Ricky Knight, vamos, pues lo encontráis por 7-8 euros. Ricky Knight approved. Sí, totalmente, para la hora de los arcades es posiblemente la mejor store con los juegos, quitando la argentina o la mexicana, de las mejores stores, y la facilidad que te da para comprarla es impresionante. Pues lo que comentaba, que te echa para atrás, tío. Esas 2-3 horas, 15 euros, si no te gusta mucho el rollo de estar trapichando por stores, o creo que en Steam también costará lo mismo, es lo que echa para atrás a la hora de decir, hostia, me lanzo a por él. Recomendación, esperar un poquito a que lo pilles de oferta. A mitad de precio, o las stores estas raras, o cuando se rebaje, hostia, por 3 euros y pico, 5, 6 euros, yo creo que es un juego a tener en cuenta. Un juego hecho, yo creo que con bastante mimo, con unos gráficos muy, muy guapos, un sonido bastante chulo, los puzzles son una gozada. O sea, ya hacía tiempo que no me enfrentaba a algunos puzzles en este tipo de juegos de la manera que se desarrollan en este título, y que lo recomiendo por eso. ¿Que lo queréis pillar de salida o ya mismo a ese precio? Pues no os vais a sentir decepcionados, siempre y cuando tengáis en cuenta que dura 3 horas. Si veis que la duración no compensa para 15 euros, oye, pues esperáis un poquito, verlo de oferta y comprarlo de cabeza, porque esta gente hay que un poquito apoyarla. Que saquen crédito con este juego para ver qué más nos pueden ofrecer, porque yo creo que son una gente que, con las ideas que tienen y otro desarrollo más, con un poquito más de presupuesto a lo mejor, pues nos van a ofrecer grandes títulos desde aquí. Yo creo que qué mejor manera de hacerlo que comprando este título el día de mañana. Sí, la verdad es que yo no soy un gran aficionado a valorar un juego por su duración, porque recordemos que sobre todo a ti y a mí nos gustó, nos pareció fascinante el Inside, y es un juego más bien cortito y no valía barato de salida, pero es que la verdad es que 2 horas por 15 euros pues es un poco jugársela mucho. Pues muchas gracias, Rikis. Apunta a Silchal, que es un grupo de húngaros. Van para tu casa ya para enseñarte cómo entrar en la Store, que es fácil. Entra así con un poco de... ¿Cómo se compra, no? Pero con palos y eso. De valesina entra fácil. Y bueno, antes de pasar al turrón, al notición, vamos a hacer el pupurrí de noticias. Capcom y Nintendo colaboraron estrechamente en el desarrollo de Switch. De hecho, parece ser que Capcom le indicó a Nintendo que la cantidad de memoria RAM que tenían no era suficiente. De hecho, Nintendo la amplió gracias a Capcom. Y se ve que estuvo bastante involucrada en el hecho de el desarrollo de la consola y la portabilidad, o digamos la facilidad de desarrollar juegos para la consola. De hecho, gracias a esa colaboración se ve que parece ser que Switch va a ser bastante fácil en comparación con otras consolas de Nintendo. Maticemos eso, de adaptar otros motores gráficos. Parece ser que ya está trabajando Capcom en adaptar el motor gráfico de Resident Evil 7 para Switch, así que quizá veamos dentro de poco la versión de Resident Evil 7 para Switch. Esto merece un aplauso. Estamos de celebración, y es que el gran Terraria, juego que el amigo Wallace McGregor, vamos, es amante de él, ha superado los 20 millones de copias vendidas. Ha salido en múltiples dispositivos: PC, Xbox One, 360, Vita, iPhone, Android, Wii U incluso, para Switch no hay potencia para manejar este juego. No, que 3D3. ¡Los dos a la vez! ¡Madre mía! ¡Mente colmena, chaval! ¡Qué asco, tío! ¡Hostia! Y como comento, pues que aquí no me dejan los pesados esto. Si no lo habéis probado, es una especie de Minecraft en 2D, la verdad que bastante curradete. Y que desde aquí instamos a que os lo pilléis, ha sido de oferta, desde ya, o chipeado, pirateado, vaya. No fomentes la piratería, cabrón. Bueno, pues yo tengo una noticia con la que Robert se va a zurrir la sardina ahora mismo. Y es que Star Citizen recibe su actualización Alpha 2.61. Bueno, tampoco tiene muchas más cosas que destacar, simplemente que la inclusión de servidores regionales con los que se esperan mejorar el rendimiento de todos los componentes en línea, lo que queremos ya, yo no lo tengo, pero Robert sí, y creo que está enfermo, después de tocar Elite Dangerous, es que Star Citizen salga ya, pero a nivel global, ¿verdad, Robert? Voy a perder la vida ahí. Alcohol no bebemos, somos antialcohol. Pues bueno, sin más dilación, pasamos al notición. Pues bueno, en este nutrición, como para Nintendo, tenemos cosas buenas y cosas malas, y en este esta vez no se va a librar. Nintendo, pues como va a su puta bola, sí, porque no hay una forma más suave de decirlo, ha anunciado a 2 semanas previas a su lanzamiento un expansion pack, lo han llamado ellos, para Zelda Breath of the Wild, tanto en Wii U como en Switch. Este expansion pack, por el módico precio de 20€, tendremos pues 2 packs de expansión o dos contenidos adicionales que no se podrán comprar por separado. En el primero tendremos un nuevo modo difícil, un poco raro, no sabemos si será una especie de Master Quest como tuvimos en el Ocarina of Time, un cambio en las mazmorras, o simplemente será en el menú elegir el modo difícil. También han anunciado una nueva función para el mapa, cosa que tampoco han aclarado y que nos ha dejado un poco picuetos, porque una nueva opción para el mapa no sabemos muy bien qué será. Y en el segundo paquete de expansión viene todo lo gordo y tendremos una nueva historia original con nuevas mazmorras y tal. Y bueno, pues en general esta noticia no ha sentado nada bien, y vamos a debatir aquí un poco pues qué nos ha parecido a nosotros. Hombre, por supuesto, Robert, que sienta mal, como nos ha sentado a todos desde hace mucho ver que te lanzan un juego y antes de que esté en el mercado ya tienes el DLC, que dices, claro que el contenido ya lo tienes listo y podrías sacarlo. Y en el caso de Nintendo salta más, porque quizá no hasta ahora no habíamos visto casi DLCs, los pocos que habíamos visto los había hecho muy bien. Yo tengo el caso muy reciente del Mario Kart, que creo que ahí Nintendo hizo una demostración de cómo hay que lanzar un DLC, y con el juego ya había pasado, ya hacía tiempo que había salido, contenido de alta calidad. Y esto es lo que más me sorprende, porque claro, dices, el primer DLC, un modo difícil. Hostia, es que si ya toca las pelotas, muchas veces nos quejamos, o yo me quejo, de que el modo difícil me lo tengo que pasarme el juego para desbloquearlo, encima en DLC. Uf, no sé, me deja frío. Es decir, visto la calidad de los DLCs de Mario Kart, bueno, no pongo en duda de que vaya a tener el contenido que vaya a haber, vaya a ser bueno, sobre todo en el segundo, pero el primero me deja muy frío, y sobre todo, pues jode mucho, ¿no? Que te digan un DLC ya antes del juego, es que se lo podrían simplemente haber callado y anunciarlo en el E3, es que es una estrategia de marketing muy mala. Hombre, creo que como otras veces hemos comentado con Nintendo, copia y a veces copia mal las prácticas. Evidentemente un DLC en juegos de este tipo, aventura como Zelda o demás, pues sientan como un poquito mal, decir, hostia, ¿qué me vas a ofrecer que no me estés ofreciendo ya en la parte principal? ¿Algún final oculto en el segundo DLC que comentaba Robert o no? ¿O qué es lo que me vas a ofrecer de historia paralela? O sea, ¿qué vas a dejar de contarme para luego vendérmelo? Que es lo que digamos que en un título de la entidad que es Zelda. Joder, eso puede ser, no sé si a lo mejor llamarlo un agravante, pero sí un puntito negro para el fan que digamos que desentraña todo, le busca cualquier recoveco, cualquier historia, que sacan hasta teorías de la nada con los títulos de Zelda. Joder, que te quiten una parte para ponerte más adelante, hostia, puede ser un poquito, digamos, frustrante o decepcionante para el gran seguidor. Y como comenta Rodisi, joder, si para desbloquear yo un juego modo difícil me lo tengo que pasar, ahora no, ahora que lo tengo que pagar, hostia, pues macho, mal vamos poniendo eso. Yo creo que los modos de dificultad tienen que estar presentes en los juegos sí o sí. No tener yo que pagar porque me ponga una mazmorra más o un poco de mapa más, y encima un modo de juego difícil por si yo quiero alargar la vida del título. Porque es que, joder, eso ya es un poco... un poco de cara dura, vaya, es decir, no tenías nada más que añadir al primer DLC que tuviste que ponerme un modo difícil, o sea, apaga y vámonos con lo que me vas a vender con la primera parte de este Season Pass. Simplemente matizar que como ha dicho Robert en la presentación, lo del modo difícil, yo de momento lo digo, viendo lo que hizo con Mario Kart, tengo la esperanza de que, como dijo Robert, sea no un simplemente modo difícil, sino que aporte cositas distintivas que hayamos visto en otros Zeldas. Aún así me sigue pareciendo poco contenido como para hacer un DLC, eso, ni mucho menos. Sí, como la verdad es que nos hemos acostumbrado a que nos cuelen los DLC, más o menos. Y bueno, yo no dudaba que en este Zelda va a ser un juego inmenso. como pasó, por ejemplo, por poner un ejemplo similar con el Witcher. Es un juego que tiene muchas cosas que hacer y cuando te la acabas te quedas con ganas de más. Y que con el tiempo, pues bueno, pues te pongan una expansión, te cuenten otra historieta que no sea relevante para la historia principal, pero bueno, que te dé un poco más de juego. Pero yo creo que el mayor error ha estado sobre todo en el timing. Como ha dicho Ruedi, si te lo presentan en el E3, a todo el mundo más o menos lo hubiera parecido no bien, pero lo hubiera parecido normal. Pero anunciártelo ya 2 semanas antes, pues no sé, ya si la gente estaba un poco mosca con el lanzamiento de Switch, porque no es lo que la gente esperaba, esto va a hacer que mucha gente se baje del carro y no se la compre, por lo menos de salida. Si el aliciente que tienen es pillarse el Zelda y saben que ya va un poquito capado, hostia, pues te puedes llevar un poquito para atrás, pero es que encima luego habrá que ver la versión de Wii U cuántas copias sacan, porque ya se vio con la anterior entrega del Zelda de la Wii y el de la GameCube, que de la GameCube ni se vio. Entonces, hostia, pues habrá que tener mucho ojito con eso también, para ver si no obligan directamente a querer jugarlo, pasa por caja otra vez para tener la Switch y poder jugar al nuevo Zelda. Sí, eso está siendo un problema, además de, por ejemplo, aquí en España, que tuvimos el gran, bueno, no sé si lo visteis, el gran tongo de Nintendo España con las Nintendo Switch, que hizo un sorteo y pues, tenías que subir un vídeo y al final se lo han dado a los youtubers, quiero decir. Por ejemplo, no sé a nivel mundial si hay esos sorteos de estilo, pero es otra cosa que aquí en España, pues mira, digamos, Nintendo desde hace mucho, que no ha sido ya una compañía principal, en portátil quizás sí, pero ya desde PlayStation para adelante, pues ya digamos que Nintendo ha pasado un rol secundario en este país, y Nintendo España siempre ha dejado bastante que desear, y ya este último que ha hecho con esto y tampoco acaba de ayudar a promocionar la consola. Quiero decir que en general, desde que la han anunciado, todo yo creo que ha ido un poquito para abajo, no ha habido noticias positivas, todo ha ido para abajo. Sí, es que no sé quién está asesorando en estos temas a Nintendo, pero vaya, es para que lo despidan al tío, porque, bueno, lo de Nintendo España del Soy SwitchTuber, que ahora comentaremos un poco más en profundidad, es una cosa, pero lo de los temas de Switch y sobre todo esto del expansion pack, anunciarlo ahora y incluir las cosas que incluye, porque es eso, hay cosas, por ejemplo, en la primera expansión, bueno, el día de lanzamiento tendremos 3 cofres, el cual uno de ellos incluye una camiseta para que le pongas a tu Link con un logo de Switch, que vaya, me parece una chorrada como un templo. Y luego tendremos en el que sale en verano, tenemos el Cave Trials, que eran unas pruebas que vaya, en los Zelda siempre han estado, en el cual tenías que ir superando pruebas, pero ya te lo ponen de pago. Y según pone en el vídeo, nuevo modo de dificultad, que no sabemos, como he dicho, no sé si es un modo extra ultra difícil lo que cambia, o es el modo difícil para seleccionar, que de salida solo tienes el modo normal. Así que es que no sé, no, yo le sigo teniendo ganas a este juego, sé que va a proporcionar horas y horas de diversión y me llama muchísimo la atención, pero cosas así, eso, gente que estuviera entre el sí y el no, creo que va a decantar por el no. Yo la verdad que no, ya sabéis que no soy muy fan de Nintendo últimamente, de la compañía sí, pero de sus prácticas, sobre todo en los últimos años, pues no he puesto de acuerdo con ellos, y en este caso pues igualmente tampoco puedo estar de acuerdo en lo que están haciendo o lo que quieren hacer con Zelda. Me parece que es una consola que va a salir al mercado recortada me refiero en cuanto a contenido. Entonces, bueno, pues cosas como esta nos hacen ver que realmente no sé si Nintendo está preparada ahora mismo para sacar una nueva máquina a la palestra, y sobre todo me parece una manera bastante fea, como ha hecho muchas veces Capcom y otras compañías que sí nos tienen acostumbrados a esto, de gestionarse o ganarse una serie de recursos para luego invertirlos en otras cosas. En este caso, ya digo que no puedo estar de acuerdo tampoco con Nintendo. Me parece que es una manera bastante fea de sacar una nueva consola y un nuevo juego al mercado para con los jugadores más fieles de Nintendo. Y creo que es una pequeña estocada y es un pequeño varapalo, sobre todo para los seguidores de Zelda. La verdad que, no sé, a mí que se diga 2 semanas antes de salir todo eso, que se diga esto, me parece un poco una tomadura de pelo, la verdad. Sí, sobre todo por eso, porque abre el precedente de los DLC mal. Como ha dicho Ruedi, hasta ahora no es la primera vez que se meten los DLC. Lo habían hecho con, bueno, con los personajes para el Smash Bros, con lo, como lo hicieron para Mario Kart, con nuevos circuitos, nuevos personajes. Pero que vaya, han hecho un giro de 180 y se han ido por la vertiente más oscura de los DLCs. Pero esto es como el internet de pago para Nintendo, que bueno, de momento dicen que va a ser 20 euros, ya veremos lo que se hace al luego, pero Nintendo se está subiendo al carro de las cosas malas para nosotros como jugadores, pero que realmente son las que le reportan más beneficios a ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un negocio, así que yo lo entiendo, pero no lo puedo compartir, claro. Hombre, y eso sin olvidar cuando lo hizo genial, que fue con el Splatoon, que todo el contenido que dio durante un año fue gratuito. O sea, joder, yo no entiendo por qué no se plantean esto las compañías. Es decir, ya has hecho un desembolso por el título, yo ya he pagado mis 40, 50 o 60 euros religiosamente. Yo creo que ya hemos pagado con creces lo que cuesta el título, joder. Y con Splatoon lo hicieron genial. Es verdad que salió un poco parco en contenido, pero el resto fue gratis. Venga, a llenar. Joder, y quedó un juego de puta madre porque me tiró una burrada de contenido adicional. Y eso, digamos que es a favor de Nintendo y lo bien que lo ha hecho. Pero aquí, digamos que se ha vuelto al lado oscuro, vaya. ¿Has visto dónde está el negocio y el dinero, joder? Si es que, ya digo, es un negocio. Eso sí, como ha dicho Robert, lo empezaron haciéndolo de maravilla, porque con el Smash Bros. Incluso poniendo una web para votar qué personaje quieres en Smash Bros. Eso fue la leche. Y sacando los personajes, era increíble. El Mario Kart, la actualización gratuita para los 2 centímetros cúbicos y luego más circuitos y más personajes de pago. O sea, todo eso era genial. Y ahora, como decís, se está yendo a este modelo clásico, por desgracia, clásico que vemos, cuando es un modelo que además... es el que más dinero da, pero no es que no sea viable no hacerlo de esta manera, porque recordamos que lo ha hecho con Splatoon, tenemos yo, por ejemplo, que soy un gran seguidor de la saga Halo, tanto 343 Industries como Bungie siempre han apoyado Halo con una cantidad ingente de contenido, muchas veces gratuito, Bungie no tanto, pero 343 está alimentando Halo 5 de una forma espectacular. Tenemos Titanfall, también Titanfall 2, que lo está haciendo, y hemos visto muchos más juegos que lo hacen. Quiero decir, no es un modelo que no sea rentable, lo que pasa es que no se quiere hacer porque de la otra forma se ganan mucho más. Sí, además en el caso exclusivo de Zelda, estás dejando de, por ganarte 20 euros, dejar de ganarte los 70 que podrías ganarte poniendo un contenido bien. Dice la peña, hostia, mira, tiene esto, pero luego tiene este contenido. Bueno, pues me lo pillo porque me compensa. Pero por estos 20 euros de mierda, mucha gente es que no, ya para empezar no se va a comprar la consola y el juego mucho menos. Le va a quitar prestigio a Nintendo, ¿eh? O si no, lo que vas a hacer es premia a la gente que te ha comprado el juego los 6 primeros meses del año. Por poner algo así, oye, has apoyado el lanzamiento del título con la consola también y demás. Oye, pues tu regalo ha sido este. Porque, a ver, la gente se va a comprar el Zelda para Switch. O sea, se va a comprar la Switch por el Zelda, mejor dicho. Pues joder, yo creo que un desembolso que ya han hecho inicial de 300 y pico largos, que menos que regalarle ese pase de temporada, que lo compras después de 6 meses porque ya ha pasado tiempo o lo que sea, oye, pues que lo quieres poner de pago, ponlo de pago, pero los iniciales, tío, que ya han hecho un desembolso espectacular de dinero, tenga ese detalle, tío, que ya se han dejado los euros para jugar a ese título. Claro, pero saben que toda esa gente que se ha comprado este juego y la consola de manera inicial van a desembolsar más pasta porque son seguidores normalmente fervientes de la saga, entonces es dinero que tienen limpio. Si tú no eres seguidor de Zelda o no eres muy, muy nintendero, pues posiblemente te esperes. Entonces, claro, pues ahí es dinero que están perdiendo ellos. Sin embargo, si son, un suponer, 500.000 ventas, sabes que de esas 500.000, a lo mejor hay 250.000 que lo pagan. Entonces, si multiplicas, al final hacen un estudio de mercado y dicen, coño, pues esto vamos a ganar tanto, vamos a perder un cierto prestigio, vamos a perder tal, pero bueno, da igual, esto es, al final es dinero. Yo espero que esto se convierta en... O sea, que esto sea básicamente pues una cosa rara, una rara avis, y que no se convierta en una manera de actuar de Nintendo, porque entonces una compañía que es, como dice antes Robert, que es tan diferente, que hace un poco lo que le sale de las pelotillas, si ahora se sube al carro para mal de todas las compañías, de las cosas que hacen mal, pues apague y vámonos. Yo en este caso espero que se la peguen, espero que este pack no se lo compre nadie o casi nadie. Y vean que, coño, este no lo ha comprado nadie y el del Mario Kart lo vendimos a expuertas. Coño, claro, porque lo hicisteis bien, era un juego que funcionaba, lo sacasteis con el tiempo y este no, porque lo habéis hecho muy mal y no es el camino a seguir. ¡Claro! Y bueno, como hemos comentado antes, ya dejando aparcado el tema de este Expansion Pack, vamos a hablar un poquito de este concurso que ha hecho Nintendo España llamado Soy SwitchTuber. Cuesta decirlo, lo siento. Pues en este concurso instaban a la gente a que se grabaran en un vídeo, pues diciendo por qué querían ser SwitchTuber, pues para hablar de Switch, por qué la amaban, por qué le tenían ganas. Y iban a sortear 20 Switch. Y en claramente las bases del concurso decían que nadie afiliado con Nintendo podría presentarse al concurso y mucho menos ganar el premio, esta consola. La cual cosa pues al final no se llevó a cabo, y cuando se anunciaron los primeros ganadores, los 20 primeros ganadores, pues muchos de ellos eran youtubers con una cantidad muy alta de suscriptores. Bueno, ya ahí entra el criterio de cada uno, pero con vídeos no muy currados y afiliados a Nintendo de alguna manera. Yo no lo he seguido muy bien, pero vaya, parece que tenían algún tipo de partner con Nintendo, lo cual pues claramente violaba los... ¿Pucherazo? No, por favor, no. Violaba, hombre, los términos. De la conspiración, Robercio, por favor. Hombre, de verdad, es que decís unas cosas a veces de Nintendo, joder, macho, no tenéis vergüenza. Bueno, ya que ha saltado Silchar, pues comentar un poquito qué os parece esto. Y si sabéis algo más, pues comentarlo. Aquí yo creo que, por lo poco que lo he seguido, porque tampoco los medios en general han dado mucho bombo, algo dijeron en Eurogamer, pero tampoco fueron muy, muy claras a la hora de explicar qué pasó. Creo que eran 10 Switch que regalaban, de las cuales 7 de las 10 eran para gente muy allegada a Nintendo, o conocidos, o familiares, o cositas así, que al final se destapó el pastel y dijeron, oye, esto no es lo que se había prometido, un sorteo, digamos, por talento o los vídeos más currados. Habrá gente que habrá hecho el típico vídeo tonto a ver si cuela, y habrán otros que se habrán dedicado su tiempo comiéndose la cabeza para ver qué podían aportar o ser originales al respecto y poder optar a esa Switch, y que vieron que no, que preferían dárselo a alguien dentro de su círculo de amigos, que no, pero luego se descubrió que no, que había un error con los tal, rectificaron, y no sé en qué habrá quedado la cosa, pero vamos, que no es la primera vez que Nintendo hace un sorteo y la caga en ese aspecto. Pero una pregunta, cuando un sorteo se amaña, ¿se puede llamar sorteo o hay que llamarlo de otra manera? Porque es que me parece, o un supuesto sorteo, porque es que me parece una tomadura de pelo, macho. Aquí hombre, yo te puedo comentar que ha habido también casos de los de Xbox España, que han dicho la gente, a veces participo, tampoco sé si me toca algo, ¿no? Normalmente nunca me toca nada, vaya. Y le tocan siempre a los mismos. Y le toca siempre al mismo, dice, qué casualidad, sí, que le hayan tocado cuatro años, veces sí. Al mismo. Dices tú, coño, no lo hagas tan cantado, ¿sabes? Con los mismos nombres, pero, y apellidos, que es exacto, acojonante. Exacto, dices tú, sí, ya puede ser mucha mucha suerte, porque a lo mejor lo típico que te ponen en Facebook, dale el me gusta y comenta. Te ves 10.000 personas o 3.000 y pico personas y dices tú, hostia, para que me toque esto... Que te puede tocar, ojo, que puede ser así, que tengas la suerte de que te haya tocado. Oye, chapó porque te toque. Pero cuando ya ves que en un año le toca 3-4 veces a la misma persona, no sorteo, es dáselo a él. A lo mejor tiene un trébol de 7 hojas como en Futurama, ¿no? El dárselo, ¿sabes? Justifica públicamente el dárselo. Y coño, esas cosas quedan feas. Un sorteo puro y duro, o realmente pon los vídeos que más te han gustado a que lo vote la gente en general. O yo qué sé, o busca algo que sea lícito para valorarlo, no sé, algo que se vea que el talento, y que diga, oye, el vídeo que tenga más like. Pasa que eso luego también es en contraposición a quien se lo ha currado y el que tiene followers, por lo tanto tampoco es muy muy ético hacer eso, pero bueno, que utilice un criterio de calidad en vez del amiguismo puro y duro, que es lo que se lleva en esta clase de sorteo. Yo lo que, o sea, tampoco lo he seguido mucho, porque, y es lo que me extraña en este caso, y en otros casos, como comenta Ricky, que se ha dado con Xbox o con otros sorteos de este estilo, y es la poca difusión que se da de esto teniendo internet, y cómo se da difusión de gilipolleces con una facilidad increíble, y en cambio esto me sorprende muchísimo. Quiero decir, vale, no es una super noticia aquí para el podcast para que la comentemos, pero creo que es relevante que se sepa, ¿no? Y que se haga un poco de difusión, porque pues que nadie hace difusión de esto, es que es lo que me sorprende, que si en estos sorteos a la que ya ves que hay este tongo, a avisarlo y y que se coman los mocos, lo de como que sea hay una forma fácil de que tengan más gente que entre y que publique y tomar por culo, quiero decir, es que cuando hay este tipo de prácticas, que coman el mojón y dejen de engañar a la gente y hacerle perder el tiempo sobre todo, que es tiempo y recursos que la gente gasta con la ilusión de participar en algo que no tiene ninguna oportunidad. Me parece escandaloso que como mínimo no se haya hecho más eco para que les genere un buen puro, no judicial, pero sí de que ahí les deje la gente en las tocadas. Porque no interesa, Rudy, las grandes compañías tapan noticias, así de claro, y te lo pueden decir, tú eres una de las páginas aquí conocidas en España, Vandal, 3D Juego, Merestition, Eurogamer, y te dicen, bueno, ha pasado esto, si tú no lo comentas, o sea, tú, si lo comentas, eres libre de que te manden una Switch o no para que la comentes, o sea, para que te hagas tus vídeos y demás unos cuantos días antes, para que tengas más visitas, porque a la gente le interesa eso. Si tú no pones la noticia de esto, yo te la envío. Si la publicas, lo mismo, no te mandamos material para que puedas analizarlo y poder darle ese soporte a tu, digamos, a tus lectores. Pues por eso mismo, habrán dicho, he llegado a ese punto, a ese consenso, de decir, oye, pasa esto, lo hacemos así, de la manera que tú quieres, la A o la B. La A es la buena para nosotros y la B es a consecuencia tuya. Y así es como funciona la prensa. Las compañías saben lo que hay, saben la gente que está detrás, que sigue las noticias al día porque quieren lo último. Y si no tienes material para hacerlo, pues lógicamente te quedas atrás y vas a hacer una página que vas a perder visitas, y eso tampoco le interesa a la revista. Por lo tanto, digamos que los famosos maletines son esos, no es otra historia, no es dinero. Es juegos, consolas y demás para que te lleguen a tiempo para poder tú analizarla y que la gente que va a ver tu revista pueda verlo a tiempo, si no te quedas fuera. Sí, la cosa es eso, que estos concursos de, bueno, mándanos un vídeo y votaremos los más originales. Bueno, pues es que es una cosa muy muy subjetiva, ¿no? Lo de la originalidad. La gente se quejaba mucho de, este vídeo es una mierda, el mío era mejor. Bueno, eso a lo mejor te lo parece a ti, pero sí que es verdad que en la primera ronda, que luego sí que rectificaron los ganadores, eran youtubers con un nivel de suscriptores muy alto. Joder, si tú quieres hacer que tu Switch se vea, que es lógico, que la comenten youtubers que tienen muchos seguidores, pues mándasela, que no te cuesta tampoco tanto. Mándasela y sabes que le van a dar una publicidad muy grande, pero no hagas un sorteo y luego se las des a ellos, porque a lo mejor hay gente, como dices, que le ha puesto muchas ganas, se ha hecho un vídeo muy currado y no se la ha llevado porque tiene 100 suscriptores o 5. Pues no, porque los derechos son los mismos, ¿no? Si ha participado con un vídeo, tiene los mismos derechos. Si tú quieres mandarla para que te haga publicidad, pues mándasela tú, no hagas esto. Y sí que es verdad lo que decía Ruedi, yo me enteré del concurso este porque tenía un conocido en Twitter que participó y vaya, empezó a decirlo de, joder, vaya tongo, han ganado estos, tal y cual, y entonces entré en el hashtag de SwissTuber y me enteré, porque si no, en casi ninguna página lo pusieron, ni en la página de Nintendo. Ha sido un poco, no sé, muy oscuro lo que ha rodeado a este concurso. ¡Arroba escaltera! Pues bueno, dejando ya Nintendo un poquito en paz, que, bueno, como ya he dicho al principio, cuando hace las cosas bien, bien, y cuando hace las cosas mal, pues hay que darle el capón de turno, porque no se puede ir de rositas. Y ya para ir acabando, vamos a pasar a la recomendación del experto, que creo que Ruedichi tiene algo de cultura que recomendarnos. Gracias, Robert. Para variar un poco, sobre todo en mi estilo, os voy a recomendar un libro. No sé si ya está a venta, si no saldrá dentro de nada. Se llama Creadores de Futuro. Y es un libro de divulgación científica, es un libro muy ameno, escrito por el profesor Pedro Gómez, en el cual podréis leer un repaso de grandes descubrimientos y de la importancia y la influencia que han tenido sobre la sociedad, más allá de que sean grandes descubrimientos desde el punto de vista científico, y cómo a veces son descubrimientos que en su momento no son nada útiles y mucho más tarde se ha descubierto esa utilidad. Y es una forma de muy amena y con ejemplos de cosas bastante sorprendentes y bastante graciosas de cómo se han descubierto, con algunas por suerte, otras si se buscaban, ese impacto que ha tenido, y sobre todo poner en relevancia la importancia, ¿no?, de la ciencia en la sociedad, que desgraciadamente hoy en día pues es algo que no sé, la sociedad en general no entiende de ciencia y es bastante importante, ¿no? Es una buena forma de entender esa importancia, de por qué la ciencia es importante, no solo a nivel pues de cuatro fricadas tecnológicas, ¿no? Entonces, creo que es una forma entretenida y amena de entender un poquito ciertas figuras importantes de la historia, ciertos descubrimientos y la importancia de la ciencia pues en la sociedad actual. Fíjate si a la sociedad le importa poco la ciencia, que hay gente que cree que la Tierra es plana y gente famosa, así que ahí lo dejo. El concepto es el concepto. Y otra pregunta, si no ha salido a la venta, ¿cómo lo tienes tú? ¿Lo dices? ¿Cómo? Porque es mi jefe. Vaya, te ha pagado, ¿no? Bueno, mi jefe es mi tutor, es decir, no es, tampoco es que sea jefe. No, no, porque precisamente yo no soy de leer mucho y lo pillé y, hostia, me gustó muchísimo. A mí me cuesta mucho leer libros y para que yo lea un libro, te juro, o sea, fue muy sorprendente. Tú sí que eres grande, que eres un ejemplo para todo el mundo. Pues bueno, aquí queda esta recomendación cultural sobre ciencia de Ruedici. Si os mola estos temas de descubrimientos, pues no dudéis en echarle un ojo. Creadores de futuro es el nombre del libro, así que pues eso. Buscadlo si queréis. Y bueno, no me queda otra ya que ir cerrando el programa. La verdad es que ha sido un programa cortito, no estábamos muchos, pero vaya, hemos comentado una serie de juegos más que suficiente. Creo que jueguitos, pues vaya, no triple A, pero que os pueden hacer un tiempo de espera muy ameno. Si estáis esperando algún titulito, pues no dudéis en este Recore, el Rise and Shine o el Fire Emblem, os ayudarán a pasar este tiempo de espera. De puta madre. Y bueno, vamos a ir despidiendo como siempre uno por uno. Ruedici, muchas gracias por venir. Eres más bonita que una rosa, más que un clave. Si te vienes conmigo, te haré una mujer. Nada, como siempre digo, ha sido un placer ya sacar este segundo programa de la octava temporada con juegos, sobre todo juegos quizá no son tan conocidos y por eso es importante analizarlos para despejar dudas, y espero que las hayamos despejado bien. Y nada, nos vemos en un par de semanitas a ver si ya con la Switch, porque pese a todo eso, pues yo creo que Robert está conmigo de que somos unos enfermos de Nintendo y sobre todo de Zelda, así que ya os traeremos una pequeña adelanto de esa Switch. Nos vemos en dos semanas. Vaya cojones que tenéis. Muchísimas gracias, tenlo claro, si al final grabamos el día 5, ya hará 3 días que la tendré en mi poder y podremos comentarnos a ver qué nos está pareciendo. Por favor, dejar de chupar las pollas, ¿vale? No seas como el señor Lobo. Qué gran peli, qué gran persona. Y señor Ricky Knight, muchísimas gracias como siempre por pasarte por el programa y nos vemos en dos semanitas. Y punto y se ha acabado. Bueno, nos veremos en dos semanitas, chicos. La verdad que unos juegos que os traemos hoy, digamos, un tanto atípicos de la vorágine de novedades que normalmente solemos analizar por aquí. Algunos a tener en cuenta, otro para pensárselo mucho y uno gratuito. Así que cada uno elija lo que quiera. Pues sí, la verdad es que si no fuera por ti, que eres el que le va dando a más títulos que nadie, no tendríamos nada que hablar prácticamente. Y Silchal, muchísimas gracias por pasarte. Nos vemos en dos semanitas. Si es que yo no soy chulo, yo soy claro. Muchas gracias por invitarme de nuevo. No sé si es que os parece que soy chino, porque siempre estáis con el Silchal y tal. Vale, yo lo acepto, lo admito. Y dentro de dos semanas, pues ya veremos a ver dónde estoy, porque a lo mejor dentro de dos semanas estoy viviendo bajo de un puente y tengo que estar robando la luz para jugar a cualquier videojuego. No lo sé, ya veremos. Así trabajan los grandes timadores profesionales. Pues muchas gracias a todos. No me queda ya solo despedirme a mí. Como siempre, un placer haber hecho de presentador. Se ha hecho lo mejor que se ha podido, ya que el presentador titular nos deja tirado. Pues ¿qué vamos a hacer? Que ese sí que, como dice Sichal, ese sí estará debajo de un puente ahí con la aguja clavada, colgando o alguna cosa de esta. ¿Qué más quisieras? Esto, ¿dónde he dejado la jeringuilla? Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, nos vemos en dos semanitas. Esto ha sido el Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos, y hasta luego. En los Fire Emblem de toda la vida, espera que entra Eva. Que entre también, ¿no? ¿O qué? Es que no ha jugado. Bueno, pues es igual que haga un Ricky, ¿no? Con Saturno 9. Un vídeo y hasta dos minutos tenga suficiente. ¿Era Saturno 9 o Saturno 7? Ya no me acuerdo, tío. Saturno 9 y luego me la acabé comprando y acabándomelo, para que tú veas. Qué profesional. O sea, hiciste antes un... No, lo que pasa es que yo lo recomiendo diciendo que estaba bien. El AMU. Con la demo, tal, ¿no? Con la demo. Y digo, tío, que solo jugaba la demo y he visto un vídeo de un chaval asustándose. O sea, no había visto nada más, ¿sabes? De ahí hicimos un consejo de sabio recomendado y luego ya te lo pasaste y dijiste, mira cómo habla en plural, hicimos, ¿ves cómo te consideras? Primero Indie Podcast, de gracias. Claro, que... en esa, ¿claro?, parte era de Indie Podcast, ¿eh? Bueno, empiezo de nuevo. Volverá. Lo tuyo nos interesa, sí, Robert. Sí. No, ya. Y en total 22 con el Season Pass, ahora muy a mí. Porque hemos compartido cuenta de Steam, tío. O sea, está de puta madre, ¿sabes? Es un regalo, tío. Es por ese precio, sí, con el Season Pass, tío. Vamos. Venga. ¿Puedes hablar para oírte? Efectivamente, es que yo creo que no puedo hablar. Hola, la. Yo creo que no puedo hablar el Ruedi. Decirle a ver si. Ruedi, ¿me escucha? Si tiene sí, puesto. Sí, os oigo. Dile si tiene puesto pues, por Tech. Igual tiene un problema, sea. ¿Eh? Me tiene mucho, Ruedi, hijo puta. Troleo. Está ya ahí, me cago en la puta tocando. Que era broma, copo. Hijos de puta, que me lo he caído. Es que lo hemos hecho muy bien, ¿eh? Vámonos. Vamos a hacer el pupurrí de noticias. Venga, abrir banda, cabrones. Ya voy, ya estoy haciéndolo. Ya lo tengo abierto yo. ¿Qué pasa aquí? Efectivamente, te lo tengo abierto hace un rato ya, ¿eh? Desvelado el póster de la nueva película de Pokémon. Guapísimo, ya está. Que sale Ho-Ho, ¿eh? A lo mejor te explican por fin por qué puñeta salía Ho-Ho en el primer capítulo. ¿Que sale Hulk Hogan, has dicho? ¿Sale quién? Ha hecho Hulk Hogan, has dicho, ¿no? Madre mía. O sea, además no sabe ni de Pokémon este tío, si es que... Hombre, porquerío no, por favor. Parece ser que ya está trabajando Capcom en adaptar el motor gráfico de Resident Evil 7 para Switch, así que quizá veamos dentro de poco la versión de Resident Evil 7 para Switch. La verdad es que te esmeraste en poner la primera noticia de banda, sí. Qué grande. Te la pegaste, y el tío parece que ha dicho un montón de cosas y ha repetido cada pequeña parte tres veces el hijo puta, sí, para que parezca que había más, ¿sabes? Aquí de pesca, pescando pescado, ¿no? Después de 8 años de podcast, tío, que se note la experiencia de perro viejo, tío, no me jodas. Aquí de pesca, pescando pescados, tío, que ese Twitter es muy bueno. Pues yo tuve que hurgar, vamos, lo más grande para encontrar, allá voy. En el cual, pues bueno, tenía la gente que quisiera. Perdón, ¿ha dicho pene el cual? En el cual. Pene, ha dicho pene. Yo he entendido pene, ¿eh? A lo mejor es que tengo. El que tiene hambre piensa pan. Claro, yo a lo mejor tengo sido lleno de pene, no lo sé. Bueno, pues empiezo. Que no, que tampoco me disgusta, ¿eh? O sea, era simplemente una puntualización. Una penentualización. Bueno, vamos cortando, ¿no? Sí, te toca recomendación del experto. ¿A quién has dicho? A ti. Porque Charlie no está, yo hablé la semana pasada, así que. Vale. Recomienda los mochis de tu novia. No es tan guarro como ha sonado, ¿eh? Ahora tiene uno de tiramisú, Robert. El otro día estuve, pero no estaba, no me pudo invitar. Pues sí, efectivamente, Robert. Y para variar muchísimo, que sobre todo es muy raro en mí, os voy a recomendar un libro, se llama Creadores de Futuro. Creo que no está a la venta aún. Niños. Futuro. Gracias por el inciso, amigo, si es necesario. Yo soy un niño, porque el futuro. Joder. Y para la recomendación musical de esta semana, voy a recomendar, ya que la semana pasada hablamos del Pokémon Sol y Luna, voy a recomendar la canción de la. Bueno, el tema principal de Miley City, que es la ciudad principal de la segunda isla, con un estilo japonés muy, muy chulo. Y aquí os la dejamos.